sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Navegadas nocturnas. Otro martes más. Desfase lunar, ¿no? Otro martes más. Venimos con nuestros riñones. Poquito. Ponte los cascos, anda, guapo, que luego. ¿Qué tal ha ido la semana? La semana ha ido variopinta. Pasamos el ambulatorio dos noches sin tienda de campaña. Luego un concierto. Me, ambulatorio, ambulatorio, suena. Patitos. Pero ¿qué problema hubo para ir al ambulatorio? La policía descarriló. Menos mal. Porque íbamos como íbamos nosotros. Se tuvieron que apartar por el camino. En el ambulatorio hubo que pedir cita y estuve hora y 20 minutos. Para sacarme dos champiñones mohosos del cerebro. Y a lo único, que ibas era pedir tiritate, ¿no? Tiritate, pero vamos. Dame la receta, ¿sí?, del tiritate. Sí, la dejé seis meses vacío el almacén. Uno es así, tiene necesidad de perentoria. Pues bueno, hoy nos ha llegado mucho material sobre lo que está ocurriendo en Gaza, ¿cómo no? Claro. Pero es inevitable hablar de ello, es inevitable. Por mucho que nos llegue al empacho, bárbaro. Es esta aberración que está ocurriendo día a día y que está soportando la gente que no está tan lejos, está ahí en Gaza, en Palestina. A hoy día que todo el mundo se coge un vuelo low cost a cualquier parte del mundo, no queda tan lejos Palestina. No, el desastre está unido. Así que desgranaremos toda la información, ya que esta aberración radiofónica se compone de la información que nos mandáis. Otro martes más. En estos cinco meses desde octubre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Quitamos dos lunas, tal, pues el apache que cruzó poniendo. Ahí les están cinco meses, les llevan cayendo por todos los lados. El tiempo no existe. Y el mundo mirando para otro lado. Sí, como siempre. Bueno, curiosamente también recogemos la crónica desde Hamburgo de Isa, que nos va a hablar de una aitona que era aficionado a la fotografía, creo creer, para el poco tiempo que me ha dado a escuchar el audio. Y nos va a hablar de una exposición que está haciendo de Saitona, ya fallecido, y de una exposición que está haciendo de fotografías del transcurso de su vida. Y curiosamente, el tema principal de esas fotografías son los refugiados. Por otro lado, tenemos el tema número 2 de Isa, de la compañera de Cuja, ya que Cuja está off, on off. Pero da igual, nos ha mandado el segundo tema de la discografía de su compañera titiritera Isa, que nos sorprendía la pasada semana con un tema Reggae Murphy. Y este tema que tenemos para hoy también tiene un toquecito reggae. Lo hace muy bien. Como no, un poquito de esto. Sal, achicoria. Un poco de rock and roll del setentero. Dos huevetes de rana ibérica. Ya que la garrapata ya la pasada semana dijimos las propiedades que tenía los huevos de garrapata ibérica, y parece ser que ya se han extinguido. Da pena, pero somos así de aberrantes los humanos. Esto será lo que ocupe esta aberración radiofónica de este vuelo de cuarto creciendo, creo que está. ¿La luna está creciendo o está menguando? Está creciendo, ¿no? Yo es que llevo dos días que tengo el cielo nublado y a las horas de cuando sale la luna. Nos mandará mensajito ahora, la luna lunera. Lo miraremos a ver. No os asustéis por estos silencios tan largos. A veces los silencios son necesarios. Aún así, nosotros no lo soportamos mucho y os vamos a poner hoy a los Butterfly Blues Band. Ni más ni menos, nos van a empujar desde el culo para que tiremos para adelante. One more heartache, baby. I can't take it now. My heart is carrying such a heavy load. One more ache would break it. Just like a camel with a heavy back, yeah. One last straw, they say, broke the camel's back. Oh, baby. Activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini.

Los Peachy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. ¿Cuánto talento desperdiciado hay por ahí? Pórtate mal, a lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Creo que mañana mismo lo voy a practicar. Este ritmo pacatún pantún. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. ¿Cuánto me sobra para ser como tú? Houston, aquí Condor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y tras escuchar a Butterfield Blues Band, entramos en el hueco de la contrainformación. Bueno, y es inevitable volver a hablar del genocidio que se está cometiendo en Gaza. Una visión atroz que se está acometiendo e incluso televisando día a día a todos y todas. Estamos viviendo el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel, con su cortejo de muerte, destrucción y desolación, y con la participación directa del mundo libre y civilizado. Lo decimos por estos estados, como el Estado Unido de los Estados de América, seguido por la Unión Europea, que lo único que hace es mirar para otro lado o mirar para lo que le interesa. Este genocidio macabro está grabado y transmitido por los propios seres humanos que son masacrados, y no por falsimedia mundial, que obviamente está a favor del Estado sionista. Junto a este genocidio, Israel es responsable de un infanticidio. Recordar que, con el fin de exterminar a los niños, modernizan el estar luego con menos trabajo para eliminar totalmente a todos los palestinos de Gaza. Bueno, los bombardeos indiscriminados que está realizando Israel destruyen todo lo que se encuentra a su paso, seres humanos, seres vivos, arrasan con las fuentes de agua y las contaminan. Siembran en la tierra por décadas o siglos elementos químicos que van a estar contaminando esas tierras durante muchos años. Tenéis este artículo publicado en rebelión.org con el título Genocidio y Ecocidio en Palestina. Publicado por Renan Vega Gantor con una rabia interior como la que podemos sentir todos y todas, ya que esta puta guerra nos las están incluso televisando. Bueno, y volvemos a coger más información desde Bazar al-Karas, que es gente que vive cerca de esta zona afectada por la guerra. Y en este artículo habla un médico y un psiquiatra de Gaza y relata su experiencia como desplazado en Rafah. Y asegura que aunque se dedique a la salud mental, no hay ninguna mente que soporte la atrocidad que están viviendo en Gaza. En estos momentos dicen que pasan los días esperando y haciendo cola para conseguir tan solo 2 o 3 litros de agua potable. Para conseguir la comida, imagínate todo lo que tienes que esperar o intentar huir de lo que te cae desde el cielo. En la mayoría de la zona de Gaza ya no existen las cocinas para cocinar. Si eres un poco vivo, puedes conseguir unas ramas de madera e intentar hacerte la comida al fuego. Si tienes suerte, antes de hacer el fuego, consigue harina con la que hacer un poquito de pan. Llevamos meses sin electricidad. Supimos que no tendremos a dónde ir. Israel ha dicho que evacuará a todos los civiles, pero ¿a dónde nos van a evacuar? Si a cualquier sitio a donde nos mandan, siguen bombardeándolo. La vida parece un día eterno que no termina nunca. Así nuestra nueva rutina colectiva es escuchar y presenciar la muerte. Sentarnos y caminar con ella, una muerte que se siente más cerca que nunca la noche del 12 de febrero por los bombardeos masivos de Israel. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, Bueno, por otro lado, Israel ha perpetrado ya más de 350 ataques contra ni más ni menos que zonas sanitarias en Gaza. Está demostrado que esos bombardeos no iban contra el grupo armado y terrorista que tienen calificado Hamás, sino que eran centros sanitarios donde solo se encontraban enfermos y médicos intentando abarcar toda la asistencia que les venía encima. Bueno, nos llega este mensaje desde Rebelión con la consigna de Red Solidaria contra la ocupación de Palestina y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que convocan para este próximo 25 de febrero unas jornadas de movilizaciones en el Estado español. Así que en próximos programas pues nos irán anunciando que en qué distintas ciudades del estado van a haber estas movilizaciones y nosotros gustosamente la daremos salida desde aquí. Más información la tenéis plasmada en rebelión.org, como es habitual. Letena kasiketu, letena kumaketu, letena makaketu, nena toyoro jana, iroge ileto. Bueno, y de todo lo que está pasando por esta zona, ya que el Líbano no queda muy lejos. Y recordar que el Líbano está ahora soportando el tema de la emigración de muchos palestinos que han podido tener la suerte de pirarse de Gaza y llegar hasta tierras libanesas. Si la tecnología no nos falla, como suele ser habitual. Sagame faga tanye ni so meditante ma khamarele doni bame faga tanye. Y es un honor tenerla hoy con nosotros. Pues mira, parece que la tecnología nos asiste. Gracias al cielo y al gran Manitú. Que está viviendo el pueblo palestino y los pueblos de Oriente Medio. Es una entrevista que hacemos desde insurgente.org. No me voy a alargar en toda la presentación que había preparado porque va a ser un poco larga, pero me gustaría comenzar citando las últimas palabras de la entrevista que recientemente te hizo la compañera Ninen Maestro. El último párrafo. Estoy convencida de que la batalla de Gaza es la batalla de todos nosotros, como lo fue la Guerra Civil Española, la de Beirut en 1982 o la del Líbano en 2006. Todavía resuenan en mis oídos las palabras de Miguel Urbano cuando vino a saludar a la resistencia. Allí donde el imperialismo concentra sus fuerzas militares, políticas, económicas y mediáticas, quienes le hacen frente lo hacen en nombre de toda la humanidad. La caída de Gaza será la caída de todos nosotros. Frente a la barbarie capitalista, el mérito de esta solidaridad es haber señalado con el dedo a nuestros enemigos de clase. Muchas gracias, Leila. Y ¿por qué muchos soldados del ejército sionista se han tatuado la fecha del 7 de octubre en sus brazos? ¿Qué significa ese día? Para los soldados israelíes, esa fecha es una fecha de derrota que hay que vengar. El tema de la venganza es muy importante. Parce que le 7 octobre pour la pour Israël et pour son armée, parce que l'armée de Tsahal, elle était connue que d'être la plus forte dans toute la région du Moyen-Orient et cinquième armée du monde. Et para el 7 de octubre para el ejército israelí ha tenido el Sahal ha tenido una gran importancia. Es el momento en el cual el mundo entero pudo ver cómo era derrotada la primera potencia militar de la región y el quinto ejército más poderoso del mundo. Donc les villageois vivant dans leur maison. El fin de la supremacía supone el final de una situación por la cual los israelíes tratan a los palestinos como subhumanos, como animales a los que se puede matar, a los que se puede quemar, a se puede exterminar. Ella hace referencia a algo que probablemente a nosotros nos pasó desapercibido y es en un pueblo concreto de Jordania. ¿Cómo se llama? Leila Hawara. Hawara es un pueblo de refugiados palestinos donde se quemó, los israelíes quemaron viva a toda su población. Eso lo digo yo recordando los crímenes del ejército nazi en Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. Símbolo ha demostrado que Israel no es invencible. Esa se hace mal a Israel. Y eso le hace muchísimo daño a Israel. Que el pueblo palestino, humillé, que vive sous blocus depuis 17 años, malgré toutes les privations, il a pu quand même, il est capable d'asséner un coup dur à son ennemi. Que el hecho de que el pueblo palestino, en medio de un bloqueo que dura 17 años y de prógromos y de matanzas, haya sido capaz de dar un golpe tan duro al ejército israelí es algo muy importante. De sa persévérance, parce que lorsque un commando de 100 hommes, sans plus, il peut rentrer, occuper une vingtaine de colonies, lorsqu'il peut, en même temps. Puisqu'on la connaît dans le sommet de l'OTAN, déjà le président indien Biden et Netanyahu, ils ont exposé ce projet. Ils ont dit que ça va être le projet du grand Moyen-Orient. Realmente este proyecto de canal no es un secreto, ya se conocía, ha habido más información sobre él, porque en una reciente cumbre el presidente de India, Biden y Netanyahu, han dado a conocer este proyecto estratégico que sería alternativo a la Ruta de la Seda, obviamente, y que significaría una de las bases fundamentales, uno de los pilares del desarrollo del Gran Oriente Medio. Je vous laisse poser votre deuxième question. Bueno, ya está para la segunda pregunta. ¿Sería comparable entonces el 7 de octubre a la ofensiva del Tet vietnamita, o incluso podría ser más importante para Palestina y para los pueblos de Oriente Medio? Je comprends. Non. Il dit que si l'attaque palestinienne, on peut le comparer avec le Viet Cong. Et encore, oui, moi, récemment, dans une interview, j'ai parlé de Haïti. Recientemente, en la entrevista que yo le hice, ella hablaba de Haïti. Pourquoi? Parce que, pour moi, il va y avoir dorénavant... Bueno, interesante... Entrevista que hace Inés Sastre, ni más ni menos, ha conseguido desde la red de contrainformación insurgente y que es muy difícil de conseguir, ya que yo la he visto en la página y a la que ha pasado una horita y media de subida a la radio, ya en la página no sonaba. O sea que el poder sionista hace que lo que no interesa no suene. Si puedo, voy a ver la forma de, a todos los que os interese este audio, poder escucharlo. Fuerte francés, ahí tienen una colonia francesa, incluso aunque Francia había pedido refuerzos muy poderosos para aniquilar toda la resistencia. Donc, les garnisons français, après cette... Bueno, si os interesa, lo tenéis en el YouTube con el título Entrevista a deinsurgente.org a la antropóloga y comunista libanesa Leila. Después de este ataque... Os lo digo porque si lo queréis ver desde las páginas en las que estaba publicado, ya no se puede reproducir. Así que mientras se pueda, lo podéis encontrar, como decimos, desde el YouTube... en el título Entrevista de insurgente a la antropóloga libanesa Leila. Le grand symbole c'est que une bataille comme ça elle est marquée dans l'histoire et elle marque les autres peuples. Eso es lo ستة ساتك ناتدي وتنمك فنسي النفوس وارتي لا لنا سلتكوي هي النفوس وارتي لا لنا سلتكوي. Bueno, por otro lado, recordar que el Corte Inglés censura un programa de radio sobre el genocidio de Gaza. El ámbito cultural del Corte Inglés decide no difundir un podcast dedicado a Palestina. La fundación de estos grandes almacenes financia una organización sionista que recauda en su web dinero para los soldados israelíes. Bueno, esto lo dicen que ya que desde hace un año y medio el programa El hombre que se enamoró de la luna se grababa en el espacio ámbito cultural de Callao, institución dependiente del Corte Inglés. Parece ser que este programa ya no va a poder hacer más programas, ya que el 17 de febrero trascendía la censura que esta entidad ejercía sobre el programa 388 dedicado al genocidio en Gaza. Lo bueno es que los responsables que hacían este podcast en un comunicado decían que renunciaban a seguir grabando en ámbito cultural por la negativa a compartir este podcast en el canal de YouTube, ya que el Corte Inglés les estaba censurando. Bueno, recordar también que aquí hay un grupo en Orereta en solidaridad con el pueblo palestino. En Sempela Arechean estos días se está realizando una exposición en favor al pueblo palestino, como decíamos. Esta exposición, que durará desde ayer lunes hasta el próximo 2 de marzo y que estará en Sempera Arechea abierto desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde-noche. Aunque ya hoy estaba abierto y ayer, mañana es el día de la presentación. Mañana a partir de las 7 de la tarde en Sempera Arechean, como decíamos, Palestina Aurrera. Bueno, el compañero Julen de aquí de Sinchili nos mandaba esta información y con amplia información fotográfica y tiene muy buena pinta, la verdad, ¿eh? Con unas fotos. Recordar que empezaba hoy esta exposición, pero mañana, como decíamos, será la inauguración a las 7 de la tarde. Así que dejamos este pequeño hombro que ponemos al pueblo palestino, ya que Desfase Lunar, como no, está en ese lado. Próxima exposición, como decíamos, hasta el próximo 2 de marzo en la... ¡Todos preparados! ¡Fuego a mi señal! Voy a ir a la casa así. Que aproveche. Que aproveche. Basta. Presten atención. Que aproveche. Muy bien. Un encanto de mujer. Falls in love with you. saber. Look at the people. I know you wonder what they do. Someday, and then she'll turn and walk away. Oh, I pity the fool, pity the fool. Mm-hmm. Look at the people. I know you wonder what they're doing. They're just standing there and watching you make a fool of me. Yeah, look at the people. I know you wonder what they're doing, woman. Bueno, y así sonaban los The Butterfly Blues Band. Para que no me lo vuelvas a repetir. La pregunta. Este era un detalle, entre otros, mientras damos un salto a ver si qué es lo que vemos. A ver, ¿qué vemos ahí? A ver, la tripulación. ¿Está firme o no? Dígame. Capitán, parece que hemos encontrado algo. A ver cómo está la tripulación. Dígame. Capitán, parece que hemos... Dígame. Capitán, parece que... Dígame. Dígame. Dígame. Capitán, parece que hemos encontrado algo. Hago un informe y me lo entrego mañana, gracias. No, esta vez es diferente. Parece un planeta con atmósfera. Mire que como me vista y al final sea una tontería. Lo sé, señor. 40 latigazos. ¿Y aún así insiste en que me levante de la cama? Insisto. ¿Qué opina usted, Lorna? Está rodeado de una densa capa atmosférica. Según el ordenador, ninguno de sus componentes gaseosos son incompatibles con la vida humana. ¿Qué le había dicho, capitán? Se acabaron los latigazos. ¿Latigazos? Cosas nuestras. Pero lo que es el planeta, ¿qué tal está? ¿Tiene ríos y árboles con sombra o qué? Porque aquí no se ve nada. Efectivamente. La capa atmosférica nos impide tener una imagen clara de la superficie. ¿Entonces? Pues tendremos que acercarnos para saberlo. Ya. O sea que tengo que tomar una decisión. Nos metemos ahí dentro a ver qué hay o no. Sí, es un poquito eso, capitán. Ha definido exactamente la situación, capitán. El caso es que no se crea, no es fácil. Porque una cosa es que vayamos y otra cosa es que al final esto salga bien. Si tuviera usted razón, nuestra misión sería un éxito. Por supuesto que sería un éxito. Claro que si no, igual no. Puedo triunfar o puedo fracasar estrepitosamente, hundirme. Tampoco sería la primera vez. ¿Cómo? Bueno, pues que tampoco sería la primera vez que investigamos un planeta y no encontramos nada. Pero bueno, como partimos de cero... ¡Exacto! No tenemos nada que perder. Lo intentamos. Aquí vivimos entre lo real y lo deseado. Vivimos en la tierra celeste de lo imaginario, lo realmente real es siempre raro. El misterio boca abajo y el suspiro arriba anclado. Bueno, y el alacrán ha sido aplicadito y nos ha mandado un audio, ya que los agricultores están en pie de guerra, los tractores. Mira que se están haciendo kilómetros al precio que está el gasoil, ¿eh? ¿Y quién no? Que eso no dicen nada para irse hasta Madrid, porque mañana se va a liar gorda en Madrid. A ser. Mañana día 21... Todos los tractores que llevan estos días saliendo de distintas partes de la península se van a juntar en Madrid. Estamos que lo reventamos. Estamos que la comidita que nos comemos es pura caquita. Sí. Y a los pobres que trabajan, la única comida que puede estar un poco de otra manera, no les dan ninguna ayuda para que no funcionen a base de pesticidas y a base de hacer de esquilmar la tierra que tienen en sus hectáreas para sacarle 4 duros, porque el que trabaja es para sacarle algo, claro. Sí, como no entres en su red de intereses financieros, vas a viejo. Bueno, así que agradecerte que hayas venido hoy con un poquito de trabajo realizado. Porque quieras que no, aquí al director, que eso es tú, se te llena la boca de llamarme director, pero eso es un cable. A sus pies, un admirador, un siervo, un esclavo, un director. Escuchémosles, a ver qué nos cuentan. Y más gordo de lo que nos podemos imaginar, porque lo que tenemos es una reconversión en lo alto. Esto es como cuando España entró en la Unión Europea con el tema de la metalurgia. Se cargaron el 50% de la industria metalúrgica y echaron a la calle yo no sé cuántos trabajadores. Pues esto mismo nos está viniendo a nosotros y no nos estamos enterando. El Pacto Verde Europeo trae esto. El cargarse el principio de preferencia comunitaria en la cumbre de Lisboa trae esto porque han tirado la agricultura al mercado mundial. Sin control. Y nosotros no podemos aguantar esos costos. ni sociales, ni medioambientales, ni productivos. No los podemos aguantar. Vamos todos al lindo carajo, como dicen los argentinos. Pero esto es lo que tenemos. Aquí no se trata de pelearnos con nosotros ni a ver quién es más masito aquí. No es esto. Aquí hay que ir a defenderse todo. Y se acabó. Que se puede hacer más brutalmente o menos. Pero que la gente que va pasando por la carretera tampoco tiene la culpa de lo que tenemos nosotros, ¿eh? La tienen otros que están en los sitios donde se deciden, donde se marcan las políticas y donde se abren los mercados a los países terceros. Fiarse bien. Las dos últimas alertas sanitarias, más de 1000 alertas todos los años. En Ciruela de Camboya. ¡Ciruela de Camboya! ¡Me cago en sus muertos! ¿Hay que traer ciruela de Camboya aquí? ¿No tenemos cojones nosotros de producir ciruela? Pues fijaros bien, de Camboya. ¿Eh? Pues así, encima con clorpirifo, que está demostrado científicamente que provoca el cáncer de mama. Los marroquíes metiendo pimiento con cadmio. El otro día, en Holanda, otra alerta sanitaria. El cadmio lo ataca a los riñones, al estómago y al sistema óseo. Es un veneno. ¿Eh? Pues pimiento con cadmio. Y a nosotros nos tienen amarrado. A ti te coges de prona, una lata vieja que tenga allí te harta rey. ¿O no es así? Entonces, yo lo que digo es una cosa. Esto es muy serio. Pero fijaros bien, el Pacto Verde Europeo lo ha impulsado Francia. Macron. ¿Por qué lo ha impulsado Macron? Porque quieren meternos en los mercados financieros y los grupos de inversión. ¿Qué carajo tiene dinero aquí para comprar cientos y cientos de hectáreas? Que casi todas encuentran agua, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿sabes? Casi todas se les monta goteo. Casi todas tienen mercado ya decidido. Y nosotros mientras dando vueltas y pegando con nada todos los días. ¿O no es así? Y nuestros productos no valen. ¿Cómo van a valer? Y nos están inundando de fuera. Van a tener lo que quiera. Decimos nosotros, Marruecos parece que no. A Marruecos inversiones en regadío, inversiones en desaladora, inversiones por las cuatro esquinas. Pero allí está ya Mercadona, comprando, Y la Caixa acaba de abrir una sucursal allí también, O sea que esta gente no anda muy despistado, Aquí quién se beneficia del hundimiento de precios nuestros, La distribución, ¿no? Que es la que está ganando en la pasta. Y nosotros mientras tanto, ¿qué? Con las trampas y pegando con nadie y echando todos los días más horas sin poder perder ni un rato, ni día de fiesta, ni su puta madre, ¿sabes? Y la mitad medio arruinado. Y teniendo que comprar más, porque si no te pones al nivel de la mecanización que necesitas o de la tecnología que necesitas, lo mejor que haces es salir corriendo. Entonces el envite es muy gordo. Cuando hablan del Pacto Verde y nos quieren controlar con la agenda electrónica, con toda esta historia, es para meternos carga económica y de control. O sea, que el tío desde un ordenador va a saber cómo estás tú en cada momento. No tiene ni que venir al campo a inspeccionar. O sea, esto hay que... el cuadernillo este electrónico hay que pegarle una patada y mandarlo al carajo con tu muerto. ¿Sabes o no? Y ya se acabó, hombre. Se acabó. Esto es más largo de lo que parece. Y el campo necesita más unidad de la que nos puede parecer a cualquiera. Y yo, mira, lo digo tranquilamente y con mi conciencia muy tranquila. Me he tirado aquí un montón de años. Mi vida es traicionar al campo y a mí me queda aquí a volar un cuervo viejo. Porque yo ya he perdido a mi mujer y he perdido la mitad de mi casa y me voy. Y me voy al campo a trabajar donde empecé, con mis hijos y a sacar aquello para adelante si es que podemos. ¿Me explico? O sea, que yo no estoy agarrando ningún sillón, ni a ningún partido, ni a nada que suponga dinero. No he estado de arte ni un día en la organización. Y empecé aquí con 19 años. Y tengo 64, carajo. Y estoy hasta los huevos del primero que llega aquí dando lecciones. Y no ha salido en su puta vida. Y lo hemos llamado 500.000 veces. Así que vámonos para adelante todos juntos, que es lo que tenemos que hacer. Y vamos a dividirnos menos entre nosotros. Y a luchar con una estrategia. Y os digo una cosa. La gente no la podemos agotar, las carreteras. No la podemos agotar. Porque nos están apoyando y es muy importante que nos apoyen. ¿Os acordáis cuando estuvimos 28 días en Sevilla? Sevilla se llenó de crespones blancos. La gente apoyándonos porque hicimos la movida para no molestar a los sevillanos. Y esto tiene que ser lo mismo. Y esto hay que seguir. Y ahora nos vamos a ir a los puertos. El día 22 estamos en el puerto de Algeciras. Y allí nos vamos a ver las caras. Que por ahí es por la isla. I can make my sad song happy in a bad world good. I can feel you out there moving. Bueno, recordar que entre otras cosas han quedado en el puerto de Algeciras, porque los puertos es donde está llegando un mogollón de grano desde Ucrania. Con la excusa de la guerra de Ucrania, se está vendiendo un grano que debería de ir a zonas que están con hambrunas. Y el grano de aquí no se vende, porque incluso hay agricultores que tienen hace ya 2 años el grano estropeándosele porque no lo pueden vender. Porque en vez de vender el pienso que se está creando aquí, están comprando el de Ucrania porque es un pienso más barato. Seguiremos el rastro a ver qué pasa mañana. Mañana, como decíamos, el día 21, se juntan todos los agricultores que han salido de distintos puntos de la península en Madrid. Ya habían hecho la pasada semana una juntanza por ahí, que habían cortado varias carreteras y había habido varios altercados. Pero parece ser que con el ministro de Agricultura, no sé con quién se habían juntado, no han llegado a un acuerdo y mañana se vuelven a juntar ahí con sus tractores. Uy, lo siento, Capitán Hoffman me necesita. Ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Que yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Diddy want. down in Diddy Wong, Diddy Wong. Bueno, y hoy para el cajón del pensamiento, desde Hamburgo, Isa nos manda una historia de una aitona. Una aitona que, entre otras cosas, fotografió una etapa de su vida que, aunque nos parezca que es de ahora, ya desde hace años se lleva sucediendo. Realmente hoy no iba a hacer esta grabación. Realmente, aupa, lunáticas, lunáticos, lunáticus, lunatic. Luna, lunera, cascabelera. Ok. Esta semana, el 22 de febrero, aniversario. Aniversario de la retirada. Mueve y conmueve la imagen y el recuerdo. La retirada. Entre estas personas, en las fotos, en los vídeos, en las imágenes, en los documentales, entre estas personas, el aitona, Eliodoro. ¿Qué poco sabemos? Su estancia en la playa de Argelés, las botas que le regaló uno de los vigilantes, un soldado senegalés. Los de abajo deben controlar a los de abajo, de las colonias llevados al servicio de los que nos mandan. Y allí, esa cantidad de personas refugiadas, anónimas, anónimas mientras no les ponemos nombre, con la tristeza, la rabia y el dolor de una derrota, con el hambre de una prisión, aunque fuera al aire libre y con vistas al mar, con el cansancio de una guerra. Anónimas mientras no les ponemos nombre. Eliodoro, el aitona. Descubrí aquí en Hamburgo que Mada Carreño, la madre de mi querida amiga mexicana Saide, salió también en la retirada. ¿Se verían? ¿Se sonreirían? ¿Se perderían entre la larga hilera que abandona un país que se les robó? ¿Una ilusión y una lucha que les había dado fuerza? El destino o la decisión política llevó a Mada a México. El aitona se quedó en el Ampurdá. ¿Y tantas otras? 22 de febrero, 85 años de la retirada. Un recuerdo tejido de retazos. Por primera vez, en Argelès-sur-la-Mer, se da una exposición de este lugar que fue Argelès-sur-la-Mer desde el 14 de febrero hasta el 22 de abril, un monolito en la playa del norte. Exposición Memorias del campo de Argelès sur les Ables, cumpliendo 85 años de la apertura del campo de Argelès-sur-la-Mer, una exposición de 50 fotografías a las que, agradecidas a diferentes fondos, a diferentes archivos, recuerda su historia. Aquí mismo, en la playa del norte, fue donde estuvo el campo de Argelès, instalado en febrero de 1939, después de la retirada. fue cerrado en junio de 1942. Durante estos 3 años y medio, más de 170.000 hombres, mujeres y niños pasarán por este campo sobre la arena. Eran republicanos españoles, eran también otros tantos llamados indeseables, como los nómadas franceses, los judíos extranjeros, los apátridas. Aquí, en esta exposición, se dará la posibilidad de descubrir sus memorias. Everything would be fine, and I turned my back, and you said to me, I love was just not right. Couldn't believe it. Couldn't believe it. Listen, baby, I thought. I've run out of time playing games with you. I've only got time making love with you. Hoy estoy fuera de cobertura. Hoy estoy fuera de cobertura. Hoy no estoy ni para que... para. Hoy no estoy ni para que... para. Bueno, nuestra amiga Cuca hoy, como habéis escuchado, no está ni para qué. O sea... hoy no estoy ni para que... para. Hoy no estoy ni para que... para. Hoy no estoy ni para que... para. Aún así, nos ha mandado el segundo tema de Isa, una rumba. Hoy nos ha mandado una rumba de Isa que poníamos la pasada semana el primer tema. A ver cómo suena esta rumba, que para mí que es una rumba jamaicana, ¿eh? Más que rumba flamenca. Para mí, ¿eh? Ahora me opinarás. Para mí. Hemos tenido aquí un pequeño escándalo, pero ahora empieza la rumba jamaicana. Es una rumba jamaicana, no me digas que no. ¿Tú dices que no? Es muy blues, ¿no? Muy... No, lo que suena ahora sí, pero la rumba jamaicana todavía la empieza. No la hemos oído. Ahora, a ver. Ahora. Es que tengo los botones que se me... se te abotonan. Esta es la rumba jamaicana. Rumba, rumba, rumba. Tiene delito tu querer, es como efecto de un imán que poco a poco sin quererlo iba trayendo mi mirada. Es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán, por donde pasa sin piedad, se derrite el corazón. Mira que te dije que si no habías a la llama del amor, crece y no mengua, arde que te arde, no reniegues que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tienes, tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tienes mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tienes, el beso inquieto que te di borracha. Y una navaja de Albacete corta, todos los vínculos de la razón. Los hilos de la marioneta tienes. Rumba, rumba. Te miré a los ojos y quise quedarme allí, como una escultura en tu mirada. Lejos de sentirme presa, tengo que decir, vivo libre y muero por tu cara tan gitana. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor, crece y no mengua, arde que te arde, no reniegues que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tienes, tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tienes mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tienes, el beso inquieto que te di borracha. Y una navaja de Albacete corta, todos los vínculos de la razón. Los hilos de la marioneta tienes. Mi beso son pa' ti, quererte tanto me va a matar. Yo nunca tuve un amor así, con los ojillos color del mar. Mi beso son pa' ti, quererte tanto me va a matar. Yo nunca tuve un amor así, con los ojillos color del mar. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor, crece y no mengua, arde que te arde, no reniegues que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tienes, tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tienes mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tienes, el beso inquieto que te di borracha. Y una navaja de Albacete corta, todos los vínculos de la razón. Los hilos de la marioneta tonta tienes. Ella es una rosa y él es un clavel. Y el agua bendita riega este querer. Y ella es una rosa y él es un clavel. Y el agua bendita riega este querer, riega este querer. Don't have to rob and steal. She has everything she needs. I am a driving wheel. I wrote my little letter. Don't want no one to break the seal. I wrote my little letter. Don't want no one to break the seal. Oh, no, no. The letter goes to my baby. I am a driving wheel. She'll tell you about my baby. Please let me tell you about my baby. Please let me tell you about my baby. Time she walked like a leaf shaken on a tree. Oh, don't you know every time she walked. Get your steak, potatoes, and beef. All right. Hey. Vaya temazo que nos ha mandado Cuca de su amiguita Isa. Esa rumba nos ha dejado como temblando con el culo rock and roll. El martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Ella es mujer fuente. Dame, de Carlos Edmundo de Ori. Ella es mujer árbol. Dame algo más que silencio, dulzura. Algo que tengas y no sepas. Y no quiero regalos exquisitos. Dame una piedra. No te quedes quieto mirándome, como si quisieras decirme que hay demasiadas cosas mudas debajo de lo que decimos, de lo que tú dices. Solo dame algo lento y delgado, como un cuchillo por la espalda. Y si no tienes nada que darme, escucha, listen, dame todo lo que te falta. Carlos Edmundo de Ori. Por sus delgadas piernas y bueno, y hoy esto ha sido lo que nos ha dado. No nos libramos del pitidito. Me encanta, ya es que... Como en los grandes directos. Sin el pitido no somos nada. ¡Viva el pitido! ¡Que viva el pitido! Marcha atrás a caernos por el talud. Hoy nos hemos reventado las laringes electrónicas con nuestra bronquitis. Enumeramos el sistema tercamente. Desalojar el barrio, por Dios. Vamos a contaminar aquí a todo bicho, un poquito llamado persona. Aquí estamos en la herrería R que R que R. ¡Cof, cof, cof, cof! R que R que N, uno multiplicado chatarra entre vídeos rotos. Un día tenemos que ir al monte a ver si existe. where a couple that lived in the green. Y aquí vivimos, amiguitos y amiguitas, entre la prisa, los lamentos perdidos, el principio sin fin del movimiento. Yo tenía un amigo y me quedé con el bolsillo pelado. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? Los ácidos mordientes nos han acompañado. What does this mean? Un ulular de bestias cogidas en la trampa y cogidas por los huevos. Poor Harry, I guess. Esto en otros tiempos, ¿no? Le veo muy esto, feliciano esto, al muchacho. Fifi. En esos cuidado tiempos... con la esquina, doblarla. Cuidado, cuidado, que te va a doblar en... vamos. En oblicuo. Nosotros nos vamos con los dobladillos del pantalón bien rectos. Como siempre. Y los calcetinitos blancos. Mira el alambique. Mira el alambique que está más de tres cuartos. Está ¿eh? Como hacerle un boca a boca, pero oye, ya último, ¿eh? Último reducto. Última salida. Última pedido. Amigos, que si queréis el secreto de que un alambique funcione, contactar con Desfase Lunar, que os contamos el secreto. La última chupadita. Tú chupa, chupa, que yo te aviso, que yo te aviso, chupa. Mañana no voy al cole. Me ha puesto malo. Este se ha perdido. Nos han acompañado. Este se ha perdido. A ver quién nos han acompañado aquí. Los Butterfly Blues. ¡Carajo! Ni más ni menos, amiguitos y amiguitas. Nos vamos a ir con un tema de ellos. Un tema de ellos inhóspito. ¿Inhóspito o inconcluso? O... que vuestras lindas orejas es muy difícil que los haya escuchado. Dropping Out de los Paul Butterfly Blues Band. Voy subiéndome a la mesa para hacer la muñeca entera. Y ala, al carallo. Salud. Repairs.